¿Quién quiere tomar agua de esto? Ay, ¿verdad? Les quiero compartir unas palabras, un pensamiento que tengo. Esta agua que tenemos aquí es de la presa Madín. Quiero que vean cómo está contaminada. Y esta agua es la que nos surte. Hace tiempo, México sufrió uno de los sismos más fuertes que ha tenido. Y nos dimos cuenta que la fuerza de México está en el pueblo. Que somos un pueblo unido, fuerte y grande. Que no damos paso atrás ante la adversidad. Que conocemos el significado de la palabra resiliencia. Hoy estábamos todos aquí con un sueño, un mismo sueño, que no permitiremos que nos arrebaten de las manos. Aún recuerdo cuando era un niño, iba de expedición con mi familia y mi hermano por todos los bosques que ya no existen alrededor de la presa Madín. E incluso recuerdo que sin el permiso de mis padres me llegué a meter a nadar. Y eso hoy ya no es posible. Posiblemente si alguien se mete a nadar ahí, sufra una intoxicación. Hoy veo un mundo donde los niños ya no pueden salir a jugar porque hay contingencia ambiental. Y admito esto, esta palabra yo no la conocía antes. Cuando era niño no existía esto. ¿Y saben qué? Yo tengo un sueño. Un sueño donde mis hijos podrán disfrutar de la naturaleza como yo lo hice. Y no que tengan los días contados para salir a jugar porque hay una contingencia. ¿Saben qué? ¡Ya basta! ¡Ya basta la destrucción! ¡Ya basta la infelicidad! ¡Ya basta la enfermedad! Todo por llenar el bolsillo a unas cuantas personas. El dinero no debería ser más importante que la calidad de vida de una persona. Un desarrollo sustentable se basa en tres cosas: el medio ambiental, la sociedad y la economía. Tristemente en México el más importante es la economía. Pero hoy sí, tuviéramos una balanza entre estos tres, ¿qué pasaría? Hoy estoy aquí para decirles que sí se puede. Soy estudiante de arquitectura y sé que se logra. Se tiene que diseñar y planear. Se tiene que luchar con una visión hacia el desarrollo sustentable para la humanidad. Hoy estoy feliz de aquí al verlos a todos ustedes, con fuego en los ojos de cada uno, tanto los jóvenes, tanto los mentores que nos guían en la vida. Como Pepe Mujica dijo una vez, la felicidad, el desarrollo no debe estar en contra de la felicidad, sino a favor de la felicidad humana. Pero que importa en esta tierra, el amor a los hijos, a los padres, a los amigos, porque precisamente el tesoro más importante que tenemos al momento que defendamos el medio ambiente, el principal elemento es la felicidad humana. Gracias.